¿Quién te dijo que hay mil formas de mentir? Y 500 causas nobles para hacer sufrir. Y es el mismo que 100 años de perdón te regala por robarle otro ladrón. Te regala por robarle otro ladrón. Son 14 los que beben y se embriagan, y entre 20 los cobardes siempre ganan. Pero 10 mandamientos celestiales doblegaron los pecados capitales. Doblegaron los pecados capitales. Uno solo es el camino, uno solo. Amor cumple el 2000 y por los siglos de los siglos reinarás aquí. Aunque un beso te escondió la gran traición y 3 veces te negó el que te amó. Y negaron, pero el gallo igual cantó. Uno solo es el camino, uno solo. Solo es el camino del amor, sin mentiras ni rencor en cada corazón. Uno solo es el camino de Dios. Uno solo es el camino, uno solo. Uno solo es el camino del Señor. Te agradezco, Jesucristo, por los padres, por los hijos. Uno solo es el camino de Dios. Uno solo es el camino, uno solo. Uno solo es el camino del amor, sin mentiras ni rencor en cada corazón. Uno solo es el camino.